Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, hoy quiero hablar sobre la religión, pero esta vez no quiero abordarla desde el punto de vista del escéptico o del agnóstico que dice la religión es el opio del pueblo y por lo tanto es absurdo acudir a ella si uno se considera ajustado a la razón y a la evidencia. Hoy quiero dar una perspectiva desde el escepticismo de cómo la religión no solamente puede ser útil, sino realmente necesaria en la vida de cualquier persona, incluyendo claramente a los que hemos dejado de lado al pensamiento supersticioso y la fe ciega y que hemos optado por una visión más ajustada a la evidencia y al seguimiento del método científico, como en mi caso. Y es que, como lo hemos hablado en otros episodios, el ser humano es un animal, es una máquina biológica que ha evolucionado durante cientos de millones de años, y en particular el cerebro humano ha evolucionado para ajustarse a una realidad que ha cambiado muchísimo en los últimos 10.000 años. Antes de eso, ustedes saben que el ser humano yo he acudido mucho a la imagen del cazador-recolector, y esto es porque no es solamente un ejemplo que me gusta usar recurrentemente, sino que es el estado en el cual los seres humanos existimos por la mayor parte de nuestra existencia sobre el planeta. Los Homo sapiens, que es nuestra especie, hemos habitado la Tierra desde hace alrededor de 300.000 años. Y la mayor parte de ese tiempo hemos existido en manadas, en grupos que principalmente habitaron la sabana, que es ese ecosistema de mixto de bosque y pastizal que tiene árboles espaciados, ¿no? Para que no se cierre, digamos, como en un bosque húmedo en selva tropical. Y ese dosel abierto permite que llegue luz para sustentar la vida en la estepa, ¿no? Entonces ahí era donde vivíamos. Durante ese tiempo, nuestro cerebro evolucionó para facilitarnos la vida y asegurar nuestra reproducción y nuestra supervivencia en las condiciones en las que se presentaba que se presentaban en ese entorno. Y éramos primates que habitábamos en lugares en los que la primacía dentro de la cadena alimenticia no estaba en los humanos, sino en los depredadores, como los tigres, leones, hienas, lobos. Y los seres humanos tuvimos que evolucionar para crear estrategias que nos permitieran sobrevivir. Hemos hablado aquí en este espacio de cómo la adaptación de nuestros molares, por ejemplo, se dio para masticar huesos, ¿no? Y extraer de ellos el tuétano con el que obtuvimos gran parte de la proteína y muchas de las vitaminas que requeríamos. Pero eso también posibilitó, o el hecho de consumir este tipo de proteínas, posibilitó que nuestro cerebro creciera. Y el cerebro, en particular, nos dio dos habilidades que resultaron ser vitales para el desarrollo de nuestra especie, que son la capacidad de comunicación y la capacidad de cooperación. Y esto nos permitió sobreponernos y en última superar la mayor cantidad de las adversidades y de las dificultades que los seres humanos enfrentábamos en ese entorno. Y más que nada superar las debilidades o hacer contrapeso a las debilidades que nuestro limitado cuerpo omnívoro presentaba. Porque no tenemos la fuerza del tigre, ni los caninos, ni la vista de los depredadores. Pero tenemos unas ventajas que fueron dos principalmente. Y una, la primera, la capacidad de dar largas caminatas y de hacer maratones, por ejemplo, que es única entre los animales de la Tierra. No todos los animales son capaces de trotar por 40 kilómetros como lo hacemos. Bueno, no, lo hacen los humanos que están entrenados. Yo no puedo hacer eso ni de lejos, pero es posible para los humanos. Y la segunda habilidad es la de comunicarnos y de cooperar en grandes cantidades. Y eso es precisamente lo que nos permitió tener una civilización y tomar el dominio, digamos, de la naturaleza. Bueno, hay insectos que obviamente cooperan en números enormes, pero el hecho de que nosotros podamos comunicarnos de una forma muy eficaz, ¿no? A distancia, además, hoy en día, nos permite adaptarnos a una velocidad que ninguna otra especie puede. Bueno, todo esto era para decir que un subproducto o una consecuencia, digámoslo así, indeseada o más bien involuntaria de esta evolución fue la necesidad de crear historias que nos sirvieran para unirnos. Hemos hablado ya anteriormente que el método científico y la utilización de la experimentación de hipótesis y experimentos, pues es una evolución muchísimo más tardía que la aparición del lenguaje y otros métodos de cooperación. Por lo tanto, de las muchas formas en las que la evolución o que la evolución nos dotó para probar y para ensayar a través del ensayo del error, la que más eficaz resultó fue la creación de historias, de mitos, de leyendas. Y esto resultó siendo más efectivo para asegurar esa cooperación. Y es que los seres humanos tenemos fuerzas que nos jalan, digamos, que nos hacen y nos condicionan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Hay una primordial, que es el instinto de supervivencia. Nos asegura, nos empuja a buscar nuestra supervivencia como individuos, buscando alimento, refugio, huyendo de los peligros o peleando para nuestra defensa. Pero hay otra fuerza, que es la fuerza de la reproducción, que es un mecanismo de protección, ya no necesariamente para el individuo, sino para la especie. En general, la forma en que la vida se mantiene persistiendo en el tiempo. Y estas dos fuerzas muchas veces son antagónicas y la posibilidad de, o son antagónicas a la posibilidad de cooperar, porque hay un grado de egoísmo, de primacía del interés particular, ya sea del individuo, como digo, de forma principal, pero también puede ser del grupo, ¿no? De la tribu. Y pues los grupos que nosotros pudimos formar al principio de nuestra civilización eran muy reducidos, eran familias, tribus, pequeñas comunidades, pero con el tiempo, pues se dio la necesidad de expandir nuestra influencia en esos grupos. Por lo tanto, ya no podíamos contar con las herramientas con las que nos dotó la evolución necesariamente, ¿no? Como el olfato para saber cuándo estábamos cerca de nuestra madre, como sucede cuando somos bebés, o el parecido físico, ¿no? Que también nos da cierta familiaridad con las personas que pertenecen a nuestra familia y esta y otras estrategias evolutivas. Pero entonces aquí ya tuvimos la necesidad de utilizar la comunicación y la creación de historias para lograr cooperar con grupos mucho más grandes. Entonces ya pudimos crear historias que nos permitieran unirnos y que sin ellas no estaríamos, no, pues no habríamos logrado. Por ejemplo, necesitamos muchas veces creer en que un grupo externo sigue las mismas normas que nosotros. Entonces, para eso es muy eficaz crear una historia de un ser superior que ve todo y que puede y que se da cuenta de nuestros hechos y que tiene la capacidad de castigarnos si fallamos a esas normas. Y de esa manera las tendremos una mayor posibilidad de que otro grupo que crea en esa misma historia no va a cometer, por ejemplo, asesinato o robos ante nosotros, porque en cierto modo hay una familiaridad que ha sido creada por esa historia. Esto que estoy diciendo es en gran parte extraído de la narrativa de Sapiens, el libro de Yuval Noah Harari, que he mencionado con mucha frecuencia en este espacio. Y es precisamente en este libro en el que Yuval hace una hipótesis de que la religión aparece como esa forma de canalizar historias que nos permiten confiar y asegurar esta cooperación mutua. De esa forma, pues clanes o tribus que vivieran lejos, pero que obedecen esas mismas reglas, pueden crear un contexto similar al de una familia. Richard Dawkins, el famoso biólogo también y ateo muy activista, ve más bien la religión como un subproducto de la mente que tiene tendencia a la obediencia, particularmente la mente infantil que evolucionó para la supervivencia y que hace que los niños obedezcan las reglas que le imponen sus padres. Entonces, bajo esta teoría, los niños no cuestionan la autoridad de alguien mayor, no porque sea más grande o porque lo pueda castigar necesariamente o tomar represalias, sino por el solo hecho de que sus genes tienen esa condición de obedecer a sus mayores. De tal forma que pues, se permita la, o se posibilite con mayor éxito su supervivencia. Entonces, Dawkins dice que como un subproducto no deseado de esa evolución, aún en la adultez persiste ese mismo programa de obediencia y ya, pues obviamente no tenemos esa misma obediencia hacia adultos a quienes vemos como iguales, pero sí a un ser superior, ¿no? Entonces tendemos a tener esa misma actitud de obediencia a la autoridad superior, que puede ser o no real, pero que vemos con esa misma forma en la que los niños ven a sus padres. Y por eso es muy común utilizar el contexto de padre para referirse no solamente a Dios, sino al rey, o inclusive el gerente de una empresa, ¿no? Que hemos visto ejemplos del tema de somos una familia y yo soy como el papá de mis empleados. Todo eso tiene una connotación de control. Entonces, en estas dos visiones que compartí de Noah Harari y de Dawkins, hay algo de antagonismo, ¿no? Son dos interpretaciones distintas, pero independientemente de que el origen sea como lo menciona Dawkins, que es como un error, un subproducto de nuestra mente de niño evolucionada para obedecer, lo cierto es que la versión de Yuval es una consecuencia, o sería más bien un subproducto de esa evolución, y es que esa obediencia, independientemente de por qué se produzca, permite la cooperación y nos permite que podamos perseguir un ideal común o unos ideales comunes que beneficie en teoría a todo el grupo. Entonces, ahí tenemos, bueno, ya unos intereses que pueden ser pues, de una entidad, de una institución, como un país, como una religión, que pueden o no corresponder con intereses individuales de nosotros. En algunos casos nos ayudan también a sobrevivir, si mientras cumplimos las reglas y obedecemos, también podemos tener acceso a cierto nivel de seguridad y de un contexto social para progresar, por ejemplo. Pero finalmente, la intención de esa institución es persistir, ¿no? Ahí tenemos entonces el nacimiento de unas identidades supraindividuales que son creadas por los seres humanos y que tienen una existencia que va más allá de los individuos que la forman. Las iglesias, por ejemplo, las religiones, pues no dependen de quienes estén en el momento, porque por eso de esa forma han podido existir durante cientos o miles de años incluso, y toman como su propia vida, ¿no? Entonces es como que creamos una mente combinada que tiene una existencia en lo que Yuval Noah Harari menciona como una realidad intersubjetiva, es decir, los que aceptamos y participamos de ese contrato social, de la existencia de esa entidad, de esa religión, de ese país, nos beneficiamos de ella, pero tenemos también unas obligaciones, ¿no? Entonces, llegando acá, entendemos que la religión no es un invento cualquiera, es una consecuencia de la forma en la que funciona nuestro cerebro, independientemente de la particularidad o de la mecánica en la que esto se dio. Es nuestra necesidad de crear historias y de creer en historias, en mitos y en leyendas que nos mantengan unidos y que nos den significado también, le den propósito a nuestra vida. Entonces las religiones aparecen. Y las religiones entonces, como decía, nos dan propósito. Entonces, aquí vamos ya entrando un poco a la visión que quiero compartir desde el punto de vista escéptico de la necesidad o de la utilidad de creer en una religión. Y es que cuando una especie evoluciona, y esto sí se da en todas las especies, utilizando algún recurso que puede estar en su entorno o que puede ser un recurso que la especie utiliza o crea una herramienta, se condiciona a esa herramienta. Entonces, por ejemplo, los castores crean represas, ¿no? Lo hacen con palitos, con hojas, con lo que encuentran. Y bueno, no hay, hay algunas teorías de por qué lo hacen. Ellos crean estas represas, esa agua un poco más reposada les permite a ellos más seguridad para las crías, les permite a ellos que su alimento no corra tan rápido, etc. Hay razones por las que eso se pudo haber dado evolutivamente. Pero ¿qué pasa cuando movemos a un castor a un sitio donde no tenga acceso a esos recursos, donde no haya palitos y donde no haya una quebrada, por ejemplo? Entonces, pues aquí lo que se ha visto, digamos, en los castores en cautiverio es que ellos pueden tomar elementos que tengan en el entorno y empezar a tratar de crear estas represas, así no haya río, así no haya palitos. Entonces pueden tomar, por ejemplo, fichas de Lego, y ubicarlas como si estuvieran haciendo una represa sobre la, no sé, una franja oscura en el piso, que sea lo más parecido a una quebrada que ellos puedan tener. No tiene sentido, no tiene ninguna utilidad, pero ellos tienen la necesidad de hacerlo, está en su instinto, está grabado en el inconsciente y el hecho de que no lo necesiten no implica que no lo necesite, digamos que no tenga un sentido práctico, no implica que ellos como seres biológicos necesitan hacerlo, ¿no? Entonces, esto lo vemos en muchos animales que tienen comportamientos que no tienen sentido en cautiverio o cuando han sido domesticados, pero que los mantienen o los adaptan de una nueva manera para su nueva realidad. Entonces, llevando este ejemplo a nuestra discusión de la religión en el contexto moderno, pues lo que podríamos concluir es que la religión, a pesar de no ser tan necesaria en el mundo moderno, sí que es necesaria para nuestra mente adaptada ya a este tipo de historias, mitos y leyendas como base de la cooperación mutua. Hoy en día tenemos naciones con leyes, con reglas, con policía, con acuerdos, instituciones que en cierto modo reemplazan lo que antes proporcionaba la religión, que era la que daba este cobijo como de acuerdo social a los diferentes integrantes de la comunidad para permitir que viviéramos relativamente en paz. Entonces, estas normas, estas leyes que hoy en día tenemos, pues hacen parte de una entidad nuevamente creada por acuerdo mutuo. Así no, así digámoslo, que no hayamos participado en ese acuerdo, pero ha sido entre la sociedad la que los ha creado. Y si lo vemos bien, como decía, es muy similar a la religión. La religión antes cumplía con estas funciones. Hoy en día, si analizamos, por ejemplo, un país, tiene unos libros sagrados, ¿no? En muchos países es la Constitución, las leyes, la Carta Magna. Y otros libros sagrados tienen rituales, ¿no? Tiene como su bandera, su himno, sus eventos típicos, su cocina, o sea, todo esto que hace parte de la identidad de una nación se podría ver también desde un punto de vista de rituales y de como de las características que son muy similares a lo que vemos en las religiones, que tienen también sus cantos y sus héroes, ¿no? Demás. Vemos en la televisión muy comúnmente el patriotismo de los Estados Unidos, ¿no? De los americanos, y que me llama la atención en particular porque los Estados Unidos tienen una imagen de su país que está representado por una mujer, que ustedes saben que le llaman América, pero existió inclusive la imagen de esa mujer, que no es la Estatua de la Libertad, sino de la Columba o Columbia, que es el nombre que ellos en algún momento tuvieron pensado ponerle al país, que proviene pues de una deidad, la columna, que está representada también por una paloma, que es la misma imagen que tiene el inicio de las películas de Columbia Pictures. Entonces hay esta visión de que existe más allá de la realidad esa mujer que es América, que representa todos los valores de ese país. Lo cierto es que Colombia, Perú, México también tienen una identidad y una cantidad de características que se asocian a esa nación, ¿no? Y en esto también está similar a una religión donde pues la identidad final de esa religión viene a ser el Dios, ¿no? Si es una religión que cree monoteísta o dioses, si es politeísta como el hinduismo, por ejemplo, ¿no? Entonces habría esas entidades que por acuerdo mutuo asumimos que existen, pero que sí que tienen un efecto sobre nuestra vida. Entonces vemos gente hiperpatriota, ¿no? Que su vida básicamente está entregada a esa religión del patriotismo, ¿no? Que en cierto modo han reemplazado el fervor divino, ¿no? El fervor por Dios, por la religión, por la iglesia, a un fervor por su patria, por sus símbolos patrios, etcétera. Esto, por ejemplo, en el hiperpatriotismo de los seguidores de Donald Trump es muy significativo. Lo hemos visto, se vio en Colombia con el gobierno de Álvaro Uribe y ahora con el gobierno de Gustavo Petro. Nuevamente, unas sensibilidades muy similares a la religiosidad que están entonces ya dirigidas hacia estas instituciones modernas. Este sería como el ejemplo más importante, pero también quisiera mencionar el de los deportes, ¿no? Que esta es una forma un poco menos intensa para la mayoría de la gente, pero igualmente para muchas personas su equipo de fútbol o de hockey aquí en Canadá es mucho más que simplemente un juego o un entretenimiento, es realmente parte de su identidad. Creen en ese equipo como algo que existe más allá de la realidad, que tiene unos mitos, unas leyendas, unos héroes. Y que es curioso, ¿no? Porque si lo vemos bien, los jugadores de casi todos los equipos tienden a cambiar de equipo, básicamente al que les ofrezca más dinero. Sin embargo, los fans nunca van a hacer esto. Un seguidor de un equipo muy rara vez va a cambiar de equipo. Así pierdan, así lo haga sufrir, siempre van a ser hinchas de ese equipo. Lo más posible que puede suceder es que elijan otro equipo de otra liga, de otro país, por ejemplo. Entonces ya tienen dos equipos a los que siguen, pero nunca van a cambiar el equipo de una liga en particular. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué le queda a los escépticos, ¿no? A la gente que hemos decidido no seguir el camino de la religión, no creer en, digamos, en entidades metafísicas, ¿dónde se puede expresar esta fascinación o esta necesidad de los mitos y las leyendas? Ya lo he dicho, en los deportes, en las naciones, muchos de ellos, pero hay otras cosas también un poco curiosas, ¿no? Por ejemplo, las mitologías que provienen de películas o de hobbies como Calabozos y Dragones o en las películas de Star Wars, Star Trek, sucede que pues hay muchas personas que no lo ven como simplemente una película ficción, aún sabiendo que es ficción, lo ven como algo parte de su identidad y crean también unas mitologías, lo que se llama el lore de las historias. Unos eventos, unas ceremonias como ir en cierta fecha del año, como el 4 de mayo, que es el día de Star Wars, a ver alguna película de Star Wars en cine, disfrazados como algún personaje de Star Wars, participar en grupos, intercambiar memorabilia o juguetes, etc. Entonces, de nuevo, esto es algo que vemos también como algo geek, como algo de esas subculturas, ¿no? Que no es necesariamente relacionado con el mundo del escepticismo, sino más es como una diversión, ¿no? Entonces, lo que yo me planteo y lo que quiero dejarte también un poco como una reflexión es que si la religión no es solamente una cuestión meramente práctica que se utilizó en el pasado y que ya no es necesaria, sino es parte de ese tejido de historias, de mitos, leyendas, héroes y otras experiencias que los seres humanos necesitamos instintivamente. Entonces, ¿cuál sería la religión a la que podríamos acudir los escépticos para no solamente divertirnos a través de una película o de los deportes, sino realmente para tener una experiencia que vaya más allá y utilizar? Porque fíjense que en sí el fundamento de la religión es la cooperación, ¿no? Es que podamos construir algo entre todos y ahí se quedan un poco cortos los deportes y los hobbies. Porque ahí hay una experiencia ciertamente social y lúdica, pero veamos cómo, o yo he observado realmente que las religiones y los grupos, particularmente digamos, en las personas que profesan creencias de derecha, tienden a ser muy eficaces en la forma en que ellos colaboran. Por eso ha habido como un resurgimiento de los partidos de derecha, Es básicamente porque la derecha y las personas que tienden a tener una mentalidad religiosa tienden a buscar más espacios para cooperar, tienden a creer más entre ellos, tienden a creer más sus historias. Por definición, quienes somos escépticos, como lo hablaba en los episodios sobre los sesgos mentales y las falacias argumentativas, pues tendemos a no a rechazar, sino a cuestionar y a no tragar entero, digámoslo así. Entonces, eso, la pregunta es, ¿nos inhabilita para participar en una religión? Entonces, la cuestión es, ahí tengo yo dos propuestas, ¿no? Una es, por una parte, acudir a una religión existente. De la misma forma en que los fans de Star Wars y bueno, digamos más bien en el tema de las películas de Star Wars o de Calabozos y Dragones, acuden a sus eventos sabiendo que es un juego, que no es algo real. También es viable, es posible que quienes somos escépticos en cuanto a la religión podamos acudir a una religión existente en la que nos sintamos cómodos, puede ser en la que hayamos crecido, ¿no? Que hayamos tenido nuestra infancia, simplemente para aprovechar ese contacto humano, para escuchar esas lecturas, para ver qué podemos extraer de ellas, porque siempre hay lecciones de sabiduría profunda, ¿no? Que podemos aprovechar para nuestra vida. Yo en lo personal he acudido al naturalismo poético, que es como la visión de todas las cosas que vivimos o existen en la realidad, pues podemos experimentarlas de una forma mística también. Por ejemplo, un ejemplo que para entender el naturalismo poético es que las interacciones químicas que aseguran la reproducción, que esto sabemos que es un proceso biológico, puede también interpretarse desde un punto de vista subjetivo como el amor, ¿no? Que desde un punto de vista espiritual o poético es real y es tan real como la química que lo soporta, que subyace ahí. Sí, que está basada en neurotransmisores, en neuroquímicos, pero que desde nuestra experiencia práctica es real, ¿no? Y que podemos interpretar y escribir sobre ella y tener canciones y experimentarlo como lo que es una experiencia trascendente, ¿no? Ahí pienso yo que entonces los escépticos y el agnosticismo tienen una desventaja. Ahí estamos frente a una incapacidad que creo que hemos tenido para crear instituciones en las que nos podamos reunir, por ejemplo, hablar de sabiduría, compartir experiencias, crear lazos sociales, pero que no necesariamente tengamos que decir que creemos en algo que no tenga un sustento lógico, ¿no? Como les decía, creo que en esto, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimas organizaciones que promueven el uso de armas y son como clubes. Entonces allí las personas se inscriben, van con su arma y se reúnen y hacen tiro al blanco, pero también se comunican, hablan sobre sus creencias, apoyan a los políticos que los apoyan a ellos. Entonces tienen es como esa fuente de la que se pueden alimentar, ¿no? Y yo me pregunto entonces, bueno, ¿dónde están las instituciones a las que podemos acudir los escépticos para tener esas experiencias místicas, ¿no? Por ejemplo, algo que observé con un podcast que yo escuché hace un tiempo, lo duré escuchando durante varios meses, fue el podcast de La Guía del Universo para los Escépticos, en inglés The Skeptic's Guide to the Universe. Y esta es una institución basada en Connecticut, en Estados Unidos, que desde hace más de 20 años ha estado haciendo activismo por el escepticismo, el pensamiento crítico. Y yo pues me propuse escuchar muchos de esos episodios, me parecieron muy divertidos, muy informativos. Pero me di cuenta que en el podcast tenían una estructura muy definida. Empezaban con la melodía de siempre, luego saludos, luego ponían un tema o dos de temas científicos que salían en las noticias. Y me di cuenta que hasta ahí empezaba a parecer, ya se me empezó a parecer como a una Eucaristía, como una misa. Ellos en la misa están los saludos iniciales, luego vienen las lecturas, ¿no? Y vienen unos cantos y después las lecturas, generalmente las cartas de los apóstoles y luego del Evangelio, ¿no? Entonces eso se me pareció mucho a leer una noticia científica o del mundo escéptico. Y luego los escépticos discuten, ¿no? Entonces, o tienen un invitado, entonces allí hablan sobre ese tema o el tema central del día, que también es muy parecido como al sermón después de la lectura del Evangelio en el mundo católico. Entonces, es una disertación, ¿no? Y a veces, en algunas iglesias muy pocas católicas, pero lo pueden hacer también, pueden llevar a otra persona que hable durante el sermón, ¿no? Y en el podcast de los escépticos, después de esta larga disertación principal del día, entonces pasan a una sección más relajada, donde por ejemplo tienen tenían un episodio que se llama Science of Fiction, como ciencia o ficción, en la que ponían tres noticias, dos de las cuales son falsas y una verdadera, y el público, los panelistas, tenían que adivinar cuál era la noticia real. Y al final ya charla más chistes, más distendido, ¿no? Hacían notas también sobre los eventos que vienen a los que ellos iban a participar, anuncios, que se parece mucho a los anuncios parroquiales al final de una misa. Entonces me di cuenta que ese podcast realmente tenía esa estructura de una ceremonia religiosa, pero con contenido para escépticos. Y me pareció, bueno, esto es algo que sería muy interesante tener dentro de un contexto más presencial, ¿no? Poder tener un grupo en el que nos reunamos, en el que hablamos, ponemos un tema. Pero también es muy importante, y yo considero que la ceremonia y el ritual tienen una importancia vital. Es decir, no es suficiente concentrarnos en unas sillas y hablar de un tema cualquiera. Necesitamos, por ejemplo, el atuendo, ponernos una sotana, un sombrero ceremonial, tener unos libros guía, ¿no? Unos libros que nos guíen, por ejemplo, de estudio, no tiene que ser el mismo, pero unos libros que nos guíen en el estudio de temas científicos o de pensamiento escéptico, por ejemplo. Tener opciones para que las personas también interactúen, para que las personas puedan contribuir. Esto se puede hacer desde un punto de vista netamente intelectual, pero también espiritual. Es el círculo de palabra en el que podemos utilizar los rituales de diferentes creencias. Yo en particular tengo los que aprendí durante mi trasegar con la comunidad muisca y con las comunidades indígenas. Pero se puede hacer utilizando cualquier otro tipo de ceremonia, digamos, religiosa o no. Otro ejemplo de este tipo de reuniones podrían ser las masonerías, ¿no? Que muchas veces tienen toda esa fuerza de la simbología y de la ritualística, pero temas muy, bueno, yo no diría necesariamente escépticos, pero seculares. Y en esto pues no soy un experto, pero sé que hay dentro de la masonería pues hay parte que es totalmente agnóstica, pero también hay una cosmogonía, hay una cosmovisión que muchas personas pertenecientes a las masonerías comparten. Y pues la masonería tiende a tener un proceso de aceptación y digamos, como del tipo de personas que recibe. Muchas veces son personas que pertenezcan a ciertas carreras o ciertos oficios en particular, o porque tengan. Bueno, muchas veces también es casi como un club donde también tiene que ser por invitación de otros miembros anteriores. Entonces, no creo que la masonería sea estrictamente la religión ideal para una persona escéptica, pero pienso que podríamos algún día tener una o muchas iglesias escépticas. Curiosamente, ¿no? Y esto es también un poco chocante, pero para la mentalidad judeocristiana, ¿no? Que es preponderante en Occidente, pero la iglesia satánica cumple muchos de estas condiciones, ¿no? Lo que he leído, nunca he visitado una, pero entiendo que el satanismo realmente es más un humanismo también no secular, sino que ellos buscan o crean en la imagen de Satanás digámoslo así, esta representación del humano liberado, del humano que no depende de un dios, sino que ha elegido su propio camino. Y muchas de, inclusive he leído sobre las, hay unos mandamientos de la iglesia satánica que si uno los lee, pues son también muy, tienen cierta lógica, son positivos para la persona, aunque hay un par que tienen que ver con defenderse y como pasar, no dejar que se pase por encima o algo así como más con el orgullo, bueno, en fin. Pero bueno, obviamente no es para todo el mundo asistir a una, digámoslo así, a un ritual que se sabe que o que tiene esa etiqueta de satanista. Por lo tanto, tampoco creo que sea el candidato ideal, ¿no? Entonces, pues pienso que lo que yo quisiera ver algún día es más bien no una sola religión, sino una apertura de las religiones existentes a esa posibilidad en la que haya una estructura donde no haya necesidad de un dogmatismo, donde se pueda invitar a las personas a compartir un, no sé, una dogmática en particular, como puede ser cristiana o musulmana, cualquier otra, pero que también tenga esa posibilidad de participar desde un punto de vista escéptico, agnóstico, es decir, que no se discutan los temas de esa doctrina religiosa, sino que se vaya más en sí a la construcción de comunidad. Es más o menos lo que pensaría. Y es un poco lo que yo he intentado las últimas veces que he coordinado un círculo de palabra, pues me he dado cuenta que es perfectamente posible hacer un círculo de palabra en el que se habla de sanación y que las personas comparten y se dan consejos y se habla de trascendencia y otras cosas sin acudir a ninguna visión específica de la deidad, por ejemplo. Por ejemplo, una experiencia final que quisiera compartir es que dentro de estas experiencias de la necesidad de una religión o de la necesidad humana de estar conectados con algún tipo de ritualística, yo tengo mucha gratitud con la iglesia anglicana, porque cuando llegamos aquí a Canadá, sin conocer a nadie en un barrio pues que no teníamos ningún lugar al que ir, de pronto no mucho dinero tampoco para salir, queríamos conocer a personas de la comunidad, del barrio. Así que empezamos a ir a esta iglesia de Saint Nicholas, que quedaba muy cerca de nuestra casa y ni siquiera sabíamos de qué religión era, pero como quedaba cerca, pues decidimos hacer la visita y lo que me sorprendió y me agradó mucho fue que fuimos acogidos de una forma muy, muy linda, con mucho cariño y las personas que asistían, que la mayoría eran ancianos, pues eran totalmente abiertos y curiosos de dónde veníamos y nos siguieron invitando. Así que no íbamos todos los domingos, pero sí, digamos, una vez al mes o algo así. Ya poco a poco fuimos conociendo a la gente de esa comunidad. Nuestra hija Luciana empezó a asistir a los grupos de niños que hacían antes del servicio y durante el servicio incluso hacían dibujos, hacían cosas de plastilina, etcétera. Y nosotros, mientras tanto, pues asistíamos al ritual. Más yo personalmente disfrutaba ver la decoración del sitio, que es otra cosa importante, ¿no? Hacer un ritual en un sitio propicio para el espíritu, para que se alimente el espíritu con la belleza, que creo que es muy importante dentro de la discusión de la religión y es esa necesidad de percibir la belleza, la perfección. Entonces, también no es lo mismo hacer un ritual en un salón comunal, que pues es donde, por ejemplo, hacíamos los círculos de palabra en Colombia, que hacerlo en una catedral donde uno se siente sobrecogido por la belleza, por el tamaño, por los detalles. Y yo pues en esta pequeña iglesia que no es muy grande, sin embargo me quedaba absorto en en los detalles de la construcción, en la decoración, en los vitrales. Y me gustaba observar las diferencias del ritual con el ritual católico, con la ceremonia católica, ver cosas que me parecen mejor en en lo anglicano, el hecho de que ellos tienen ministros mujeres, sacerdotisas, que es una religión mucho más abierta a la comunidad LGTBI y que tenían un sentido de comunidad muy bonito. Después del servicio, ellos van a un sótano que tienen bastante grande debajo de la iglesia, comparten café, galletas, té y básicamente solamente un espacio para hablar, para conocerse, para charlar, para ningún objetivo en particular. Y ahí conocimos a muchas personas, compartimos café, ayudamos a veces, un par de veces ayudamos a nosotros a servir el café y demás. Pero fue la primera vez que nos sentimos parte de una comunidad aquí en Canadá. Conocimos a un ministro que viajó mucho a Colombia, que hablaba un poco de español. Así que yo siempre voy a llevar en el corazón ese recuerdo de que esa iglesia anglicana nos abrió las puertas, que nos fueron las primeras personas que conocimos en Canadá y participábamos en la comunión. De hecho, nuestro hijo Benjamín se bautizó en esa iglesia, en esa capilla. No hemos vuelto porque nos mudamos a otras zonas de la ciudad, pero definitivamente sería muy interesante, muy bonito encontrar otro lugar así. He tenido muchas ganas de ir también a un templo budista que hay acá en la ciudad. Es hermoso por fuera, también tengo la intención de ir, de conocerlo algún día. Pero sí, también tengo ganas de algún día ver los templos escépticos, los templos de la ciencia, donde podamos, que los hay, ¿no? Pues las universidades finalmente son un templo de la ciencia, pero no están abiertos necesariamente todo el mundo. Qué chévere fuera que hubiese esos espacios, ¿no? Esos salones de las universidades que se abrieran a la gente para hablar de temas de filosofía, de ciencia, de psicología, para discutir temas de interés público, por ejemplo, donde la gente se pueda conocer, compartir un café. Y bueno, esto es un sueño que espero que algún día se dé. Si tengo la oportunidad de contribuir para ello, pues también espero hacerlo. Pero por lo pronto no es más. Nos vemos la próxima semana. Por cierto, estoy en este momento que sale este episodio en mi primera experiencia de meditación vipassana en el curso de 10 días aquí en el norte de Ontario. Así que supongo que voy a estar en este momento muy, muy incómodo, tratando de mantenerme quieto y en silencio, pero espero que la experiencia sea bellísima y muy constructiva y luego, por supuesto, voy a compartir esa experiencia con todos ustedes. Un abrazo, me despido por ahora, buen camino y buena brisa.